mucha su aventura tendrás que vivir con tus amiguitos, saberlas compartir. Y si vas al cole, alegre siempre estar, pero en las clases, saberte comportar. Pórtate bien, sí. No te portes mal, no. Al buen amigo, sí. A un mal amigo, no.